Buenas tardes, bienvenidos a Conversaciones con el Género Masculino. Un programa que pretende llegar al latido masculino. Hoy este programa va a presentar el final. Buenas tardes. Hoy es nuestra cuarta semana. Conversaciones con el género masculino va a hacer hoy un cierre. Este proyecto, por diferentes causas, motivos, razones, dedicación de los que componemos y realizamos este programa, hemos decidido que tenemos que posponerlo. Hoy va a ser un programa recopilatorio de los cuatro programas realizados hasta ahora. Bueno, creemos que es un proyecto bonito, estamos motivados con él, pero hay diferentes causas que por las que de momento no podemos realizarlo tal y como en su planteamiento original habíamos planteado. Entonces, bueno, hemos decidido que se pospone, por eso hoy vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que han sido estos cuatro programas de conversaciones con el género masculino. Al control está Aritz Uretasola, que hoy por diferentes causas no ha podido venir. Así que soy Eva Ureta, la voz que escucháis a través del micrófono y que hoy voy a intentar hacer lo mejor posible esta recopilación de los cuatro programas que Conversaciones con el Género Masculino ha llevado. Vamos a comenzar recordando lo que fue aquel primer programa de conversaciones. Hicimos primeramente una presentación de un libro titulado Hombres, modo de empleo. Lo escribió Teresa Viejo y bueno, este libro viene un poco a exponer un poco las diferencias que hombres y mujeres de por sí son indudables que tenemos y bueno, viene un poquito también a ayudar a entender esas diferencias para bueno, fomentar un poquito la comprensión entre sexos. Entonces, en su día ya os leí unas pequeñas diferencias. Hoy he elegido otro párrafo del libro, un poco para cerrar nuestro programa recopilatorio y bueno, para seguir aconsejando este libro que me parece interesante, me parece que dice cosas muy sencillas, muy de la vida diaria, muy de las cosas que nos encontramos todos los días, los que viven en pareja, los que vivimos personas independientes, etcétera. Entonces, bueno, ya dado que estamos en el tiempo de crisis, he elegido este párrafo, bueno, más bien un párrafo, es un pequeño capítulo en el que se titula El fantasma del paro. Viene un poquito a explicar según cómo Teresa Viejo ve cómo, cuando los hombres les ocurre esta situación, cómo lo afrontan, ¿no? Paso a leeroslo. Si un hombre pierde su empleo, vivirá uno de los mayores dramas de su vida. ¿Para qué andarme con rodeos con algo tan evidente y doloroso? Es independiente que la mujer trabaje y los ingresos, aunque menores, estén asegurados. Él vive el desempleo como un cataclismo que revuelve su existencia. El comienzo del fin de sus días. Y aunque una nueva generación masculina haya entendido que deben ellas trabajar, no tanto por una evolución social, sino por la necesidad de proteger la economía familiar, eso no impide que la pérdida del trabajo sea un drama. Continuará pensando que el sueldo femenino es un complemento, el sueldo extra, la paga extraordinaria de todos los meses. ¿Pero qué sucede cuando ella gana más que él? ¿También padecen el fantasma del miedo? ¿Sienten que el suelo bajo sus pies tiembla? ¿Que han saltado en mil pedazos los valores heredados? Ellas son superiores, manejan la economía, son independientes y como consecuencia su virilidad se hace añicos. Adiós a su autoestima. El hombre necesita que la mujer parezca frágil, porque de ello ha obtenido siempre su fuerza. Es como si el nuevo orden de los géneros avanzara más rápido que su capacidad de adaptación y la autoestima en ambos sexos se volviera indiferentemente proporcional al de él baja si la nuestra sube. De otra forma, nosotras trabajamos y ganamos más que ellos. alta autoestima, porque han fracasado, porque ya no son los mantenedores del hogar, baja autoestima. Ya no mandan como antes, no saben cómo trabajar a su esposa y además tienen pavor a cambiar los papeles y convertirse ellos en mantenidos. Un hombre sin empleo es un vago. Una mujer sin trabajo ha sido siempre una esposa. Con lo fácil que sería pensar que no son los únicos en los que recae la responsabilidad del hogar. Bien, no nos precipitemos y démosles tiempo para reaccionar. Al escudriñar en la herida abierta que le deja el hombre el desempleo, me he encontrado con dos pasiones paralelas. Les explico. El hombre idolatra su trabajo y en la misma medida siente fascinación por el dinero que le ha servido para ejercer una labor de dominio y control hacia la mujer. Él era suministrador único en el hogar y ella debía adoptar una postura de sumisión. Por ello, la alineación de yo soy quien te mantengo, yo te alimento, te visto y pago tus caprichos, la han sufrido y sufren, por desgracia, muchas mujeres. ¿Cuántas no tomaron la maleta e hicieron un atillo con sus sentimientos buscando un lugar mejor para guardarlos, aunque en ese viaje no tenían dónde caerse muertas? Me estremece el crudo recuerdo que la transcripción en mi ordenador produce. Es una frase abrupta que vomita hiel, el peaje por el que han pasado millones de mujeres. La queja desgarradora de voces anónimas que transmitían sus pesares a través de mis programas de radio. He escuchado relatos de algunas que recibían la paga diaria, el dinero justo por la compra de los alimentos y nada más, porque el resto de los gastos eran cubiertos por el marido a fin de que ella no dispusiera de dinero. Ellos les escatimaban la vida. Por fortuna, en las nuevas generaciones, las cosas van cambiando, y aunque la memoria es muy viva, nuestra incorporación al mercado laboral permite que pasemos página, pero con el dedo puesto siempre en el pasado para no tropezar de nuevo en él. En aquel primer programa también presentamos una entrevista de Eduard Punset y la directora Chloe, que es una neurofisióloga. Principalmente, las conclusiones de aquella entrevista venía a decir que el cerebro tiene sexo. Hay cuestiones neuronales que marcan diferencias entre los sexos. Esta entrevista podéis encontrarla en el blog de Eduard Punset, poniendo simplemente www.eduardpunset.org. Pasamos a escuchar un poco de música. el segundo programa de conversaciones con el género masculino, hicimos la presentación de una página de Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Las iniciales son A y G, que si recordáis aquellos que escuchasteis el programa, estas iniciativas de grupos de hombre en general, luego cada uno les pone sus nombres, sus expresiones. Pero bueno, poniendo en Google grupo de hombres, la verdad es que aparecen un montón de entradas y todas ellas muy importantes. Entonces, esto la verdad es que viene a resaltar un poco ese interés de los hombres de salir a la luz, de reconocer su situación, su rol masculino, entender el rol femenino y desde luego apostar por una igualdad auténtica en la cual el hombre lógicamente tiene que bajar un poco de esa altura, de ese estatus donde se encuentra y realmente comprender el género masculino y realmente hacer un trabajo por la igualdad, ¿no? En la página que presentamos en AIG, una de las cosas importantes que en su día también leímos fue un poco el decálogo que ellos tienen en su página web, el cual no tiene desperdicio y paso a recordaros nuevamente, ¿no? Ellos ponen, ¿quiénes somos? Decálogo. Un hombre por la igualdad es aquel que se acepta a sí mismo como producto de su tiempo y su cultura. Ha iniciado un cambio personal de búsqueda y replanteamiento interno de sus valores, esquemas, mecanismos, conductas y pensamientos. Mantiene una actitud de cambio en sus relaciones con las mujeres, en las que ya no tolera ningún tipo de desigualdad en razón del sexo. Apoya activamente las justas reivindicaciones de las mujeres contra el sexismo. Comprende que no basta con las palabras y que es necesario que los hombres se posicionen activa y públicamente sobre el tema. Está aprendiendo a verse como un ser sensible, afectivo y sobre todo vulnerable. Además, está intentando superar su tradicional aislamiento emocional. Ha iniciado un proceso de replanteamiento de la relación con sus hijos e hijas. Ya no acepta continuar con un papel secundario e intenta que la relación sea más completa, aprendiendo a implicarse directamente con ellos y ellas. Intenta ir superando el miedo y el rechazo ante situaciones de cercanía y complicidad con otros hombres. Comprende que la compañía y la ayuda de otros hombres le es necesaria para su desarrollo vital. Acepta su apoyo y está aprendiendo a no verlos como competidores. Avanza en un proceso de renovación de su sexualidad, intentando vivirla de forma más natural y plena, perdón, sin los determinantes que el modelo tradicional masculino le ha impuesto. Ha comenzado a cambiar su actitud hacia la homosexualidad, reconociendo que las personas homosexuales sufren una situación de discriminación que ha de ser combativa activamente. Analiza su relación personal con este tema. Y, por supuesto, ha adoptado una actitud de tolerancia cero hacia la violencia de género que ejercen los hombres sobre las mujeres. Ha comprendido que el silencio nos hace cómplices. En definitiva, es un hombre que tiene un proyecto de cambio personal y lo está llevando a la práctica. Por ello, se replantea una gran parte de sus posiciones, actitudes y conductas, que entiende están determinadas por su proceso de socialización sexista y patriarcal. Su objetivo es construir una sociedad en igualdad, en la que se haya conseguido superar los roles de género y para ello entiende que primero ha de cambiar él. Este es el decálogo que AIG presenta en su página web, con el cual estoy completamente de acuerdo y espero que esto sea un punto de partida para hombres que hayan escuchado este programa y bueno, un poco quieran empezar a realizar ese trabajo interno importantísimo para que realmente haya una igualdad real y sobre todo esté basada en la comprensión de la diferencia que lógicamente los sexos, género masculino y género femenino, existe y tenemos, ¿no? Otra pequeña pausa musical y recordaremos un poquito el tercer programa. Bueno, y en nuestro tercer y último programa tuvimos un invitado, un hombre valiente, vecino de Berriozar, llamado Antoine, que vino a contarnos un poco cómo vive su soltería, él como hombre, cómo es ser un hombre soltero, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, Antoine, bueno, la sensación que tuvimos, desde luego, bueno, la sensación, ¿no? Realmente lo que demostró es que, bueno, tiene una edad ya madura y bueno, se organiza muy bien su vida, sabe perfectamente lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo llenar su tiempo de ocio, ocuparse de su trabajo, de sus cosas y, bueno, pues las relaciones con las mujeres, pues bien, normal. Él no destacaba ninguna dificultad ni ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, agradecer desde aquí la colaboración que Antoine tuvo con el programa. Fue muy agradable, la verdad. Dio un contenido más real al programa, no tanto igual desde un punto más tecnológico referido, que bueno, desde a través de internet lógicamente se puede sacar muchísima información y se pueden llenar muchos contenidos del programa, pero él en realidad vino a aportar realmente la realidad, el día a día y bueno, ver cómo lo viven las personas de la calle, aquellas personas que nos rodean día a día. Así que bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa resumen de conversaciones con el género masculino. Los programas están editados y los podéis volver a escuchar en egutkiplaza.net. Es la página de la asociación que gestiona la radio. Y bueno, pues deciros que bueno, que este proyecto se pospone. Y bueno, espero que la próxima vez que lo oigáis y que volvamos a salir en antena, sea realmente, pues bueno, tal como yo en este caso, el proyecto inicial lo tengo en la cabeza, ¿no? Así que, bueno, desde aquí me despido. Muchísimas gracias por haber disfrutado, espero, de los 4 programas que hemos realizado. Os animo un poco a que aquellos hombres intentéis ahí meteros un poco en las opciones, un poco herramientas que hemos presentado en este programa. Y bueno, pues nada, aquí estaremos y esperamos volver a escucharnos mutuamente pronto, ¿de acuerdo? Venga, en cuestión de a las 7 comenzaremos con el programa de Sonidos Corales. Muchísimas gracias, agur.